Orquesta Sinfónica de Jalapa y la Dirección General de Difusión Cultural presentan Festival Beethoven 250, ciclos 1 y 2. Disfruta de este festival donde haremos un recorrido por las grandes obras del gigante de la música para celebrar un cuarto de milenio de su música. Mei Tin Sung, piano. Martin Level, director titular. Viernes 31 de enero, 20:30 horas. Sábado 1 de febrero, 19 horas. Tlacna, Centro Cultural, Universidad Veracruzana. Transmisión en vivo, viernes 31 de enero a partir de las 20:20 horas por Radio B, 90.5 FM y en línea. El tiempo pasa, un año de espera y sentirse frustrado, ver que nuestro país está paralizado. El peor comienzo de sexenio en economía y seguridad en toda la historia de México. El crimen organizado más violento que antes. ¿Y tú? Rehén de la incompetencia y el capricho de un gobierno federal que no se deja ayudar. Un año perdido. México tiene prisa. Acción Nacional. Unidos y fuertes para defender a México. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. De la mañana con 5 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a nuestra siguiente emisión, la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. A nuestros muy queridos revisteros, ellas y ellos, les damos los buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ojalá que todo muy bien por allá, a donde nos estén escuchando, en algún punto de nuestra ciudad de Xalapa o en algún punto del estado de Veracruz o estados circunvecinos o en algún otro país a través de internet. Bueno, pues aquí estamos nosotros con muchísimo gusto ya en donde nos gusta estar, en nuestra casa, la cabina de transmisión de Radio Ver, casa de todos ustedes, aquí en el centro de Xalapa, Veracruz. Así que bienvenidos este viernes de revista. Llegó el viernes y llegó con puente, llegó con fin de semana largo, así que aquí estaremos hasta el martes. En atención a que la mayoría de nuestros radioescuchas cambian sus hábitos, se levantan más tarde o se salen a correr o andan por la Candelaria, allá por Tlacotalpan. Entonces, bueno, vamos a descansar también nosotros. Bien, pues aquí está Andrés de Jesús Reyes Chuchín, es nuestro gambusino musical, buscando la música para esta mañana. Y lo saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, también buenos días, ella es fundadora del programa y es nuestra asistente de producción, siempre muy eficiente. Y el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, nuestras compañeras secretarias, el personal de intendencia, nuestros fonotecarios, en fin, asistentes, nuestros jóvenes, todo el mundo trabajamos aquí para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Paco Aragón y con la supervisión de comunicación universitaria, ya nuestro querido amigo Raciel Martínez. Y Carlos Romano les dice, entonces, ¿qué? Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Bueno, ayer iniciamos con el mito sobre Eco. Eco no es masculino, es femenino. Y resulta que era muy parlanchina, como decíamos ayer, y la diosa Hera se molestó. Y ya ven que los dioses se molestan de cualquier cosa. Y entonces la condenó a que ella no pudiese hablar en de motu propio, sino que estaba condenada a repetir lo que otros hablaban. Y entonces, pues así en eso nos quedamos y Eco se fue, pues muy triste, y se internó en el bosque. Pues Eco, al paso del tiempo, se acostumbró a vivir así, se resignó. Pues a vivir bajo estas nuevas circunstancias, le entretenía repetir los gruñidos de los animales y pues se aplicó a intentar reproducir el canto de las aves, que era lo que podía aspirar. Una tarde, en la que estaba sentada bajo un árbol y un tanto aburrida, escuchó una voz varonil gritar, «¿Hay alguien aquí?». Y Eco se incorporó de un salto y gritó a todo pulmón, ¡aquí, aquí! ¿Dónde estás? Preguntó la voz. ¡Estás! Gritó Eco, corriendo al sitio desde el cual salía la voz. Y se sintió muy emocionada cuando vio venir hacia ella, vestido como un cazador, al joven más hermoso que hubiera visto en su vida. Todo esto está lleno de jóvenes hermosos, ellos y ellas, la mitología. Él pareció alegrarse al ver a Eco y le dijo, me perdí en el bosque persiguiendo un ciervo. Ciervo, dijo Eco muy bajito para que el joven no se diera cuenta de su condición de repetidora. Quería seguir contemplándolo al muchacho porque se había enamorado de él en ese mismo momento. Tan bello era. Me llamo Narciso, dijo el joven. ¿Y tú, contestó Eco. Y el joven repitió su pregunta pensando que Eco no oía bien. ¿Cómo te llamas? Amas, contestó Eco, echándole los brazos al cuello e intentando darle un beso. lo que no fue del agrado de Narciso, que la rechazó bruscamente y salió corriendo en dirección opuesta a aquella en la que había encontrado a esa chica tan rara. Entonces Eco se echó a llorar y se puso a vagar sin rumbo fijo, sintiéndose la ninfa más desdichada de todas. Se había enamorado de Narciso, pero ese Narciso está enamorado de él y pues él la encontraba repulsiva. Absorta en los pensamientos más tristes, no sintió pasar el tiempo. Anochecía ya cuando llegó a la orilla de un río y se detuvo de golpe al ver reclinado sobre él al hermoso Narciso. Se ocultó para ver lo que hacía y vio que el joven se inclinaba hasta casi tocar las aguas, que suspiraba y lanzaba miradas anhelantes a su reflejo. Varias veces sumergió sus brazos como queriendo atrapar una imagen fugitiva. Y Eco lo vio derramar lágrimas y lo oyó suspirar para finalmente ver cómo Narciso desaparecía en el río, tragado por las aguas. Ay, ay, ay. Eco corrió a la orilla, se inclinó hasta que su cabello tocó el río. Buscó anhelante el cuerpo de Narciso y solo vio las aguas tranquilas fluir con un dulce rumor. Toda la noche lloró Eco y al amanecer de tanto llorar se deshizo su cuerpo de ninfa y solamente quedó su voz, que desde entonces repite los gritos que dan los viajeros en la montaña. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ocho de la mañana con 14 minutos o 15 ya aquí en la revista. Y bueno, pues llegó el viernes y con el viernes llegan muchas actividades artísticas y culturales. Y nuestra coproductora de contenidos, Lupita, nos envía una buena cantidad de ellas que les damos a conocer a ustedes. Hoy es viernes de cine, de libro a la pantalla, una película, buena película, El nombre de la rosa, de Jean-Jacques Annaud, película alemana. Y pues es una de esas películas que no desmerece a la novela del nombre de la rosa de Umberto Eco. Para algunos es un poco hollywoodense, hubieran querido que fuera otro el corte de la película, pero finalmente es una película buena que se exhibe en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa hoy a las 18 horas y la entrada es totalmente gratuita. Noche Flamenca con Erika Suárez, hoy viernes a las 8:30 allá en Al Andaluz, allá en Coatepec. El cover es de 100 pesitos. Hoy viernes, Día Nacional del Pulque. Esto va a ser entre hoy y mañana, el Día Nacional del Pulque. Acérquense ahí a Jalitic, en Casa Blanco, en las escaleras de Jalitic. Va a haber danza, va a haber probaditas de pulque, bazar de ropa, va a haber muchas cosas como para pasar dos días buenos. Quienes no vayan a Tlacotalpan, pues aquí va a haber un montón de buenas actividades. Entonces, también hay teatro en el Rincón de Títeres, Colorín Colorado y Colorín 1 y 2, Laboratorio de Arte Teatral, ahí en este... en Ávila Camacho. Esto va a ser el sábado, ahí donde está el Monumento a la Madre, en el Rincón de los Títeres, sábados a las 5 de la tarde y domingo a la 1 y a las 5 de la tarde. Va a estar bueno el concierto de hoy con Mei Ting Sun al piano, un joven ejecutante multipremiado. Van a tocar la Sinfonía número 1 y el concierto para piano número 1. Estamos pues conmemorando los 250 años de Beethoven y va a estar, como les digo, Mei Ting Sun al piano y Martin Level, el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ya saben, Sala Tlacna, en lo que conocemos como la USB. Calígula, sábado 1 de febrero y domingo 2 en el Teatro JJ Herrera, 100 pesos general, Estudiantes e INAPAN, una obra de teatro basada en la obra homónima de Albert Camus. Dirige Francisco Jácome. Se ve muy interesante aquí el cartel, entonces hay que acercarse ahí al Teatro JJ Herrera. Las funciones son a las 19 horas. Y va a haber una expoventa Candelaria 2020, esto es por parte del Ayuntamiento de Jalapa, a partir de hoy hasta el domingo, en el Parque Benito Juárez. ¡Ay, que llegarle a los tamales! Saludos a Gerardo, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, que ya encontró la beta sabrosa de cómo tener contento a la ciudadanía. Con tamales y todo lo que nos gusta comer. Entonces, fíjate, va a estar lo del pulque en Jalitic y luego lo de allá del Parque Juárez, de la expoventa de la Candelaria. Y quienes estén allá en Tlacotalpan, bueno, pues mañana sábado a las 4 de la tarde en la Plaza Doña Marta, 3 esquina Lerdo en Tlacotalpan, foro de la décima irreverente. Está muy divertido. Coro de la Universidad Veracruzana de aniversario, casi listo el programa que conmemorará tan prolongado periplo, dice Jorge Vázquez Pacheco en el diario. Este año habrá una serie de acontecimientos para celebrar el 70º aniversario del coro de la UV, cuyo director ahorita es Noel Josafat García Melo, quien agregó que después de su participación con la Orquesta Sinfónica de Jalapa para la obra de Maurice Ravel, que abrió la temporada 2020, ha programado diversas presentaciones que ya les estaremos comentando. Vámonos al teatro. Celia Galloso, a quien mando un saludo, nos anuncia La Maleta Teatro presentará Padre e Hija, así se llama la obra, o Cómo Aprender a Andar en Bicicleta, obra de teatro para toda la familia que aborda temas como la muerte y al dejar ir en apoyo al montaje, así dice. La del conejo dentro de la caja de zapatos, que participará en un festival de teatro realizado en la Ciudad de México. La puesta en escena cuenta la historia de una hija perdida, un padre moribundo buscando una bicicleta y una madre navegando en el mar. Hija escapa de casa en busca de su padre, que se perdió buscando una bicicleta, imposibilitados para seguir avanzando y con ayuda de un patito mágico. hija tendrá que descubrir los secretos que ocultan sus papás y regresar a casa antes de que padre se siga enfermando por causa de la vejez y entonces que ya sea demasiado tarde. Ya saben que allí las actuaciones eran de Gustavo Merino, Dalia Sarmiento, Isael y Guevara, dramaturgia y dirección a cargo de Oscar Reyes. Y es ello que ya saben que en Área 51 siempre se presenta teatro de calidad. Esta obra ha sido acreedora a distintos premios y menciones, entre los que destaca el premio a Mejor Puesta en Escena en el Festival de Teatro Universitario UV, y cuenta actualmente con producciones en Chihuahua y en Querétaro. Las funciones serán desde hoy y hasta el 2 de febrero en Área 51, Foro Teatral Revolución 307, aquí en el centro. Hoy la función será a las 8, mañana sábado a las 7 y el domingo a las 6. Bueno, esto que les anunciaba yo de Calígula, les abundo un poquito más. Es un espectáculo de máscaras experimental inspirado en el teatro No. El teatro No japonés, y es una adaptación de la obra homónima de Albert Camus, de la cual se realizó una adaptación especial para representarla en teatro de máscaras, porque originalmente el texto de Camus no está hecho para representarse en una forma, digamos, no realista, ¿no? Explicó el actor y director Francisco Jácome. Bueno, con esto espero interesarlos más. Las funciones de Calígula serán el día primero y el día dos, sábado y domingo a las 7 de la noche en el Teatro JJ Herrera, que usted conoce muy bien, ahí en el centro, o aquí en el centro de Jalapa. Además del taller que les habíamos anunciado de Jorge Castillo en la Facultad de Danza, únicamente para universitarios, pero no importa de qué carrera, pueden asistir y pedir informes ahí en la facultad. Pero además, Abraham Seransky, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artes, va a ofrecer un taller gratuito aquí en Jalapa. Ya estuvimos hablando un buen rato de quién es Abraham Oseransky, Premio Nacional de Arte y Literatura. Hace la invitación a la comunidad de teatro, danza y adictos al arte de toda la República Mexicana. El taller se llevará a cabo durante el mes de febrero y marzo en 2 sesiones por semana. Cada sesión constará de 4 horas por la tarde. Para ingresar es necesario ser mayor de 18 años, incluyendo la tercera edad, ¿eh? Los participantes serán divididos por edades y es un taller gratuito como aportación de Teatro La Libertad y Oseransky a la comunidad artística. Aparte, en su lugar se admitirá un mínimo de 15 y máximo de 30 personas. Envíen su solicitud con un pequeño currículum y fotografía a el siguiente correo. teatrstu@gmail.com. Bueno, pues muy bien, es lo que teníamos para ustedes, más lo que se acumule mañana. Bien, pues ya casi son las 8:30 aquí en la revista. Ayer estábamos leyendo un artículo interesante de Salvador Jara Guerrero sobre lo que es la autonomía universitaria, la pertinencia de su diversidad, y hacía el, pues daba el ejemplo de, daba varios ejemplos. Vamos a retomar entonces el texto. A ver si me acuerdo dónde nos quedamos. Que una de las teorías más bellas de la ciencia, pero también de las más poderosas, es la teoría de la selección natural darwiniana. Esto es lo que quería yo decir, que nos ayuda a ilustrar la importancia de la diversidad, la enseñanza que nos ha dejado esta teoría y las evidencias del mundo natural, que la supervivencia, no solo de la vida, sino de cualquier sistema dinámico, depende esencialmente de su diversidad, y eso también tiene que ver, desde luego, con la universidad. Ponía el ejemplo de unos bichos, de unos virus, pero a ver, volvamos a la universidad y a la autonomía. Las universidades son como un banco productor y reproductor no biológico de ideas, conocimientos, arte, cultura, valores, posibilidades, ideologías, religiones, entre otros. La historia nos ha enseñado en infinidad de ocasiones que tanto en las verdades más robustas como en las teorías más aceptadas, los humanos más sabios han estado equivocados. Incluso en las ciencias denominadas duras son frecuentes las sorpresas que modifican de manera radical el conocimiento aceptado al presentar nuevas evidencias, ¿no? O al llevar a cabo un análisis argumentativo bien razonado. Y lo que ahorita, no sé, se da como por cierto, pues probablemente dentro de unos decenas de años ya habrá cambiado el concepto, ¿no? La diversidad de las ideas no solo nos permite contar con caminos alternos, sino que nos invita a ponernos del lado contrario al de nuestras creencias, que esto es interesante. Nos obliga a pensar y a contrastar lo que pensamos con aquello que pudiera parecernos imposible. La apertura a la crítica derivada de la pluralidad, que es algo que tenemos que aprender mucho, apertura a la crítica derivada de la pluralidad, aceptar que hay otros que tienen también sus razonamientos y que puede ser que tengan la razón, por más que nosotros digamos, no, las cosas son así, pues ahí está el intercambio de ideas, ¿no? O sea, abrirnos a esa posibilidad de que estemos mal, aunque no nos guste la idea, ¿eh? Porque muchas veces leemos, en el caso de la prensa, solamente aquellos periódicos que están dentro de la tesitura de lo que nosotros pensamos, y los otros no. Rara vez confrontamos nuestras ideas, nuestras creencias, con las de los demás. Hay que acostumbrarnos a eso. Bueno, entonces, durante toda la vida civilizatoria, ha habido quienes quieren imponer sus ideologías o sus creencias, tanto en la política, vaya que en la política sucede, como en la religión también, o en la educación y la cultura. No siempre de mala fe, ¿eh? No siempre, sino con frecuencia convencidos de que son los mesías y que su pensamiento es el único redentor. Hoy en día nuevamente han surgido voces que pretenden que la educación universitaria privilegie una formación unidimensional, que sea dirigida hacia la formación de empresarios o hacia la formación de investigadores. Creo que hay universidades que así lo hacen, ¿eh? O profesionistas. Algunos pugnan por una universidad de izquierda o de derecha, otros más pretenden eliminar contenidos y hasta cursos completos porque los consideran inútiles, y otros les molesta la formación de ingenieros y profesiones afines porque los consideran tecnócratas o tecnocráticas. Más aún, hay quien quiere saber cuál es el mejor modelo de universidad y pretenden eliminar todo aquello que no se ciñe a esta idea. Sin embargo, lo único que puede garantizar la supervivencia de los ciudadanos y de las sociedades en el futuro, igual que en el caso de los seres vivos, es la diversidad. Continúa la nota. Ustedes la pueden leer en Nexos, en el último Nexos. Y es una nota de Salvador Jara Guerrero. Bueno, pues nosotros vamos a un espacio musical, pero antes saludamos a Rebeca Uche. Es que quiere el curso de Abraham Oseransky. Ahorita se lo vamos a mandar con mucho gusto. Y hay que promover una excelente conferencia de Enrique en el Museo Casa de Jalapa. ¿De Enrique Salmerón? A ver, ahorita lo checamos. Bueno, vamos a música y regresamos. Thank you. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. De Johannes Albertus Grönemann, concierto para flauta, bellísimo. 20 minutos y serán las 9 de la mañana. Pues siempre es un placer, y yo diría hasta una obligación, leer a Eduardo Matos Moctezuma, este gran arqueólogo. Y pues no sé, supongo que conforme avanza el tiempo y la tecnología, y no dando por hecho lo que ya se descubrió, hablábamos un poquito de esto en la nota de la autonomía universitaria, pues van surgiendo nuevas opiniones sobre acontecimientos históricos. Y uno de los que más llaman la atención, y sobre todo en este año, a 500 años, pues fue lo que propició la caída de Tenochtitlán. Y entonces Eduardo Matos ofreció una explicación durante una conferencia magistral. Ya ven que este año pues ha habido muchos eventos académicos, artísticos, con esta temática. Él es investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia y explicó qué causales psicológicas de salud y económicas y militares se conjugaron para que cayeran las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco tras la llegada de los españoles. Tenemos una noción, ¿sí? Pero a ver, vamos a ver qué dice. El arqueólogo ofreció la explicación durante una conferencia magistral allá en el Museo Nacional de Arte. Es que dijo que ambas ciudades, Tenochtitlán y Tlatelolco, fueron mexicas y enemigas entre sí, pero que se unieron porque Tenochtitlán había conquistado a su vecina Tlatelolco. La caída de ambas ciudades, explicó el especialista, se debió a 4 factores esenciales. Conclusión a la que llegó después de haber hecho varios estudios. El primer factor fue el psicológico. Esto me ha permitido ver qué era lo que pasaba en el bando mexica y lo que caracterizaba al bando español. Resulta que en el bando mexica había estado viviendo por lo menos 8 presagios que los tenían atemorizados y que se referían a diversas cosas. Vamos a ver. Uno de estos presagios era el que aparecería un cometa en el cielo. Así lo relatan varias crónicas. Creo que de todos estos presagios, el único verdadero fue este, porque los astrónomos actuales han podido detectar que por aquellas épocas sí hubo un cometa. Entonces eran anuncios funestos, ¿no? Y más si eran reales, o había una interpretación de parte de ellos, pues lo daban por hecho, ¿no? Pero en este caso sí hay pruebas actualmente de que sí pasa un cometa por la Tierra. Bueno, con respecto a los otros presagios, indicó Matos Moctezuma que fueron producto de incertidumbre y relatos que, aunque no hayan ocurrido, hicieron ver como si hubieran sido verdaderos. Esto lo ejemplificó con el caso de la leyenda de la Llorona. Pues se decía que por las calles de Tenochtitlán salía una mujer a lamentarse porque vaticinaba el fin del imperio. ¿Sí? Entonces, el segundo factor fue el económico, donde Matos Moctezuma explicó que la economía mesoamericana se basaba en 3 aspectos: la agricultura, la guerra y el comercio. Resaltó el punto de la guerra porque se conquistaban otras regiones para imponerles un tributo, ¿no? que se adecuaba a la región a la que perteneciera el conquistado. El aspecto militar fue el tercer factor. Esto porque cada grupo, tanto indígenas como españoles, se caracterizaban por tener estrategias determinadas. Al abordar, digamos, lo militar, el arqueólogo habló sobre la muerte de Moctezuma, suceso del que hay diferentes versiones. Por un lado, en la versión española, se dice que los mexicas fue cuando vieron que el Tlatoani estaba en el palacio de Azcapotzalco con españoles, comenzó un ataque. Empezaron a aventar piedras y una de estas le pegó a Moctezuma. Entonces quedó mal herido y lo metieron al palacio, donde murió después por esas heridas recibidas. Sin embargo, las versiones indígenas, la visión de los vencidos, señala que fueron los españoles quienes asesinaron a Moctezuma. Versión por la que dijo se inclina Matos Moctezuma. Y decía que Moctezuma ya no les servía. Y empezaron a idear la escapada. Es decir, la famosa noche triste, el árbol y demás. Dicen que fue Pedro de allá en la calle de Tacuba, lo que ahora es Tacuba. Dicen que fue Pedro Alvarado quien mató a Moctezuma. Dice Matos Moctezuma: yo me inclino por eso, porque ya no les era de utilidad Moctezuma, ni al señor de Tlatelolco, que también lo tenía prisionero, y entonces arrojaron los cuerpos para fraguar la escapada de la noche triste. Bien, la salud fue el último factor, y resaltó el investigador la llegada de la viruela al territorio mesoamericano. Es decir, las viruelas empezaron a tener una tremenda expansión entre los pobladores de Tenochtitlan y Tlatelolco. Empezó a haber una mortalidad tan alta que incluso Cuitláhuac, el Tlatoani, que a las pocas semanas de asumir el cargo falleció. En cuanto a las muertes por la conquista, dijo Matos Moctezuma, Hernán Cortés, en sus cartas de relación, estimó que 67,000 personas murieron en combate y 50,000 por hambre, aunque esas cifras aumentan en los documentos realizados por López de Gomara. Y finalmente les comentamos que además de las cartas de relación de Hernán Cortés y Matos Moctezuma, también se basó en fuentes históricas como los códices Florentino y Durán, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernán Díaz del Castillo, así como la visión de los vencidos de Miguel León Portilla. Debe ser fascinante, ¿no? Aventarse un clavado aquí en todos los libros, desde Bernal Díaz del Castillo, y hay muchos otros que nos van ilustrando de cómo era la vida en aquella época en cuanto a la economía, la religión, las supersticiones, ¿no? Que estaban tan a flor de piel todo el tiempo, y con base en ellas, pues en creencias, vaticinaban el futuro. Entonces, pues ahí queda la invitación. ¿Cómo estás, Elizabeth Morales? ¿Ya viste el bazar de la caridad? ¿Dónde está? Mira qué está hermosísimo. Qué bonito está. ¿En dónde es? Saludos, Elizabeth Morales Ramírez. Bueno, igualmente, buen fin de semana para ti, Elizabeth, porque vamos a un fin de semana largo. Ojalá que haya buen tiempo, ¿verdad? Para sobre todo para las gentes que van allá a la Candelaria cada año. Faltan 10 minutos para que sean las 9. Chuchín. Como el sol, quiero. Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Continuamos. Extrañamos el sonido de los discos, ¿no? De los discos que ponemos directamente nosotros, porque ya ahora dependemos del sonido o de cómo estén las grabaciones de la computadora. Y bueno, esta no estaba muy bien, pero son los cinco del son, pero yo sé que es mentira. 5 minutos antes de las 9. Hay un libro que es muy entretenido, del escritor Héctor Aguilar Camín, que son historias conversadas. Como buenos escritores, porque a mí me gusta cómo escribe literatura Héctor Aguilar Camín, son muy observadores, así como Héctor Campos, por ejemplo, ¿no? O Manuel, que todo lo que van viendo se les va grabando, y sobre eso, si tienen la facilidad para escribir, pues lo hacen de tal manera que de todas esas experiencias, digamos que aderezadas un poquito con la ficción, porque además recordar cómo fueron las cosas exactamente, pues es muy difícil, diría que imposible. Siempre esos huequitos que deja la memoria, pues los van llenando los escritores con ficción. A veces con fortuna, a veces no mucho. Pero en el caso de Aguilar Camín, que tiene el oficio de escritor, son historias muy padres. ¿Saben quién lo hace también? Vicente Leñero. Es un excelente ficcionista basado en sus experiencias reales. Ya por ahí también queremos retomar algunos de sus textos. Pero siempre lo urgente nos va quitando el lugar a otros textos que quisiéramos compartir y que luego no nos da tiempo. Pero uno de ellos, de una de las historias, es Los motivos del lobo. Pero Los motivos del lobo no es aquella poesía romántica de quien era, de Amado Nervo, sino es una referencia a un dueto que se hizo muy famoso en una época en México, Lobo y Melón. Que me Nací en la década de los 40 y apenas había cumplido 22 años en 1968. El conjunto musical legendario de mi adolescencia no fueron los ubicuos Beatles, sino los ya olvidados Lobo y Melón. Es posible que dentro de algunos siglos los Beatles le resulten al cambiante mundo tan desconocidos como Lobo y Melón son hoy, y para la humanidad bailante de su patria. Difícil, ¿no? Pero puede ser. Pero hubo una época, sobre todo en la Ciudad de México, en que ese desconocimiento hubiera sonado a estupidez o herejía. ¿Cómo olvidar Lobo y Melón? Imposible. En aquel tiempo, las casas de la ciudad abrían sus puertas generosas a la celebración de cumpleaños, graduaciones, con tal fruición y frecuencia que era posible ir a fiestas todo el fin de semana, de viernes a domingo, y de la tarde a la madrugada, sin haber sido invitado además, mediante el simple recurso de ponerse traje, tacuche, corbatita, echarse a la calle y escurrirse con discreción en la primera fiesta que se cruzara, preguntando, perdone, ya llegó Jesús, ¿cuál Jesús? Jesús Reyes. Naturalmente Roberto o Jesús no existía, salvo para facilitar la impresión de que nos habían citado en ese sitio y por tanto teníamos una especie de derecho natural a deslizarnos hasta la cocina, pedir una cuba libre, inspeccionar las viandas y pasar luego al recinto propiamente dancístico, pues para medir la intensidad y el atractivo de la fiesta, que podía consistir solo en la mirada de alguna muchacha de buena familia, decidida como uno a dejar de serlo en cuanto lo permitieran las circunstancias. Ahora, si el alcohol era escaso, si las viandas eran pobres, si las muchachas eran tan decentes como uno, entonces uno podía seguir a la siguiente casa enfiestada, que solía estar en la misma manzana, había muchas, para preguntar nuevamente por fulano y reiniciar la inspección, y así hasta dar con la fiesta idónea a los caprichos de la caravana. Bueno, en cada una de estas casas abiertas a la fiesta, en las divertidas y en las gasmoñas, en las ricas y en las pobres, en las alegres y en las taciturnas, en todas y cada una, como si uno pasara por diferentes canciones del mismo long play, los momentos culminantes del baile, de la sensualidad y de la diversión verdadera, que es la que quita los disfraces y reúne a la multitud en el eufórico olvido de sus nombres, venían unidos a la música y a las voces inolvidables de Adrián Navarro. ¿Quién es ese? Lobo. Y Luis Ángel Silva. ¿Y ese? Pues Melón. Dos cantantes que habían armado el mejor conjunto de rumba del país y lo recorrían en persona y en disco, haciéndolo bailar como nadie lo había logrado desde Pérez Prado y el Mambo 20 años atrás. Bueno, en aquella ciudad perdida y provinciana, Lobo, bueno, decíamos que el artículo se llama Los motivos de Lobo, no nos acordamos del autor, es de la época, sí, de Amado Nervo, Manuel Acuña y ellos, pero es de Rubén Darío, como lo dice nuestro culto revistero Eligio Ramírez Ríos, que no en balde tiene la rueca de Gandhi. Gracias, Eligio. Entonces, en aquella ciudad perdida y provinciana, Lobo y Melón encarnaron unos años fugaces, el clímax de la furia tropical y romántica que por décadas y aún por siglos habían llegado a México provenientes de Cuba. Al irse petrificando la Revolución Cubana, se llevó pues los sueños revolucionarios de mi generación, dice Aguilar Camín, pero secuestró también algo más imperdonable y fundamental: la extraordinaria música cubana, su inmensa capacidad de alegría sensual pegada a los humores fundamentales de la tierra, a la risa y al baile, al deseo y a la urgencia del otro, a la comunicación sudorosa de los cuerpos devueltos por la música, a la pulsión adánica de buscarse sin impedimento, ligeros e inocentes en su vocación de excitarse, al golpe de cadera de un danzón, de ayuntarse al ritmo frenético de un guaguancó, de añorarse más tarde en los vaivenes melancólicos de una habanera. Llegó el comandante y mandó a parar, recuerda un orgulloso estribillo musical de la Revolución Cubana, aludiendo al fin de las miserias y los abusos de la isla. Entre las cosas que pararon, se cantó también la música viva de Cuba, la música de siglos, venida del principio de los tiempos, la música loca y profunda que parecía manar sin cortapisa del alma impura y creativa de la isla. En este contexto estaban Lobo y Melón. Dile cómo busca su mujer de noche, lo busca y no lo puede hallar. No sabe dónde se ha metido, pero no sabe del Tucupé. Juancito Tucupé, muchacho, es un tipo popular. A veces le gusta gozar, compadre, le gusta vacilar. Dile, compadre, guaparero. Bueno, y el crecimiento absurdo de la Ciudad de México, por su parte, se llevó aquella nuestra ciudad de las fiestas ecuménicas, abiertas a los modestos intrusos que abusábamos de ellas. Cerró las puertas de nuestras casas y volvió nuestras celebraciones un ritual endógeno, una colección de encierros familiares con recelosos derechos de admisión, impuestos por una vida urbana demasiado sacudida por la inseguridad, el crimen y la desconfianza, como para entregarse a sus ingenuos impulsos comunitarios de solidaridad y convivio, y pásenle todos a la fiesta, no importa si conoces a alguien o no. También nosotros nos fuimos secuestrando y perdiendo en esos años, mi generación, quiero decir los nacidos entre 1940 y 1950, fuimos perdiendo la soltería y la línea, el pelo y los sueños de una pronta solución a la injusticia esencial del mundo. Y fuimos ganando peso, responsabilidades, familia, paciencia e ilusiones perdidas. Conservamos, sin embargo, al menos yo, dice Aguilar Camín, a los amigos que aquella adolescencia fértil y extravagante nos legó entre pleitos y desconsuelos. Y pienso ahora particularmente en Luis Linares, quien suplió sin proponérselo, sin saberlo, mis urgencias de un hermano mayor o un padre sustituto o un simple modelo a quien querer parecerse en la vida, la propia vida, nos enseña irremediablemente que no hemos de parecernos sino a nosotros mismos. Pues con Linares aprendí a fumar cigarrillos sin filtro y a beber sin perder el conocimiento, eso sí. También con él aprendí a adorar a las mujeres, a discutir y a leer, no como un entretenimiento, sino como parte de la ingeniería de la propia vida. En su complicidad obtuve mi primera bienaventuranza sexual y una larga pedagogía terrena sobre los bienes laicos de la vida, el amor y el desmadre, la libertad y el orgullo, la contención sentimental, la adicción a la fiesta, el valor de tener un punto de vista propio y defenderlo. En la cercanía de Linares obtuve también el conocimiento personal de Lobo y Melón. Fíjense que durante unas de las célebres rumbeadas que se organizaban entonces en el Limonal, que era una casona del barrio de Coyoacán, propiedad de un viejo francés que se combatía que combatía la evidencia entrecana de sus años, llenando su casa de rumberos y licor, que a su vez atraían como un imán a racimos de muchachas encendidas y toda clase de especímenes de la golfería. Recuerdo esa fiesta con particular precisión porque no hice en ella otra cosa que mirar cantar al lobo, casi una hora antes de que se fuera con el conjunto a cumplir su trabajo nocturno en el cabaret Run Run, que estaba en la Reforma junto al cine Roble, en un local que el terremoto del 85 demolió y en donde desde el cierre del Run Run en los 70 habían fracasado todos los negocios imaginables: un restaurante chino, un restaurante italiano, un lote de coches y cuatro centros nocturnos. Como si el declive de la rumba y de Lobo y Melón en la ciudad hubiera creado su propio vacío irrellenable. Digo, mirar al lobo, porque de oírlo me había cansado en fiestas y discos, porque su presencia era visible como pocas cosas. Añadía un toque de veracidad rumbera a la música, un toque santo, como solo encontré después en Daniel Santos o en Celia Cruz. Y también lo recuerdo ahora en Omar Aportuondo, a quien escuché una triste noche del 85, desarreglada y en chanclas chinas, en un triste bar de una Habana deteriorada y triste, el bar de donde salió caminando años más tarde José Antonio Méndez para perder la vida atropellado en la capital latinoamericana, donde menos automóviles hay. Aclaro que nunca vi en persona a ninguno de los otros monstruos, ni a Pérez Prado, ni a Trío Matamoros, ni a Benny Moré, ni a Olga Guillot, ni a... aunque sí a Silvestre Méndez, que durante años hizo en el bar Cartier de la Avenida Juárez la más eléctrica y orgásmica versión imaginable de Chivo que rompe tambo. Bueno, pues así va. Esta es una de las historias conversadas, si pueden, consíganlo, son muy agradables. Tiene otra historia de Pedro Infante y algunas más. Bueno, muy bien, Lobo y Melón. Barcos que en los muelles para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido la ilusión, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Esperando niebla de riachuelo, ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volví, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós. Amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Nunca más volví, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós, que dijo adiós, decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Ahora, han estado muy fallosos nuestros invitados, ¿verdad? Yo creo que están pensando ya en el fin de semana largo. No vamos a decir desde luego de quiénes se trata, pero pues ya nos fallaron y me da pena con Héctor Campos porque le habíamos dicho que se diera su viernes, pero bueno, ahí para la otra. Hay escritores como Almadelia Murillo o como Guillermo Fadanelli, son así como muy viscerales, ¿no? De repente, bueno, van en una línea no conciliadora, porque siempre son muy críticos y autocríticos, sobre todo, ¿no? Hablan mucho de ellos, pero no de lo bueno que tienen, sino de los defectos, ¿no? De sus demonios. Y de pronto, pues amanecen con más beligerancia, ¿no? Y es el caso de Almadelia Murillo, que dice: ¡ay, qué ganas tengo a veces de gritarles a todos que me dejen en paz! De apagar el teléfono, de desconectar el timbre, de decir no a cada invitación para fiestas y reuniones, y más reuniones, y más reuniones, predecibles casi todas, frívolas, cumplidoras, asfixiantes. Qué ganas tengo a veces de pedirle perdón a mi bestia, a mi ser natural que llevo a rastras, colgado de mi ser social, a lugares donde no quiero estar, donde yo tampoco quiero estar, pero hay que estar. ¿Para qué? De veras, qué ganas tengo de pedirle perdón a ese animal que me habita y al que obligo a salir a la calle humillándolo y cortándole la melena, las uñas, obligándolo a comprar regalos, a decir por favor, gracias, a ensordecer para sí mismo, porque hay que escuchar el ruido de los otros, obligándolo a aceptar invitaciones, desayunos vacíos, con amigos vacíos que no quieren verte, sino cumplir su cuota del propósito de Año Nuevo. Ver más a mis amigos. Bueno, qué tristeza siento cuando veo a mi bestia convertida en esto. Zapatos impecables, dientes cepillados, bien peinada, sonrisa puesta para acompañar a quien frente a ti no levanta la mirada de su teléfono. Y eso que te extrañaba y moría por verte, ¿eh? Hey. Hemos inventado un horario laboral para atender a los demás. Todo para los demás. Pero ¿saben qué? Sin profundidad. Todo es así como banal, ¿no? Y es que mi animal que traigo come silencio. Y es tan escaso, tan difícil de conseguir el silencio. Se le está cayendo el pelo a mi animal y se está poniendo flaco con la mirada opaca. De ver que ay, me rompe el corazón. Bestia drenada, tierra quemada, raíz reseca. Necesito soledad y silencio, necesito al mundo en paz, dejar de opinar, dejar de sentir que la entelequia de las redes sociales necesita mi opinión, mi respuesta, mi like, mi juicio burdo e inmediato. Que me dejen en paz. Necesito escribir desde allí, donde no cabe la compañía, hacer el viaje secreto a ese lugar donde solo se puede ir sola. Vivir para los demás, de veras que es un trabajo agotador y mal pagado. Tengo que parar, me digo. Un movimiento lento, una garra que se estira, un felino que se despereza, un rumor que nace, un rugido implacable que quiere decir no. Decir no, no voy, no quiero, no puedo, no tengo ganas. No dar explicaciones, no opinar compulsivamente. Recuperar el derecho al silencio, al secreto, a la soledad, acaso sea el único cabal propósito para este año. Decir no para recuperar el sí que estoy perdiendo. ¡Ay! Se antoja para un monólogo, ¿no? Para una chica así tipo Alma Delia Murillo. Ella lo podría hacer muy bien. Bueno. Se llama Tiranía, el artículo, Alma Delia Murillo. Ella tiene una página que se llama almadelia.mx. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra emisión de hoy, de nuestra solitaria emisión de hoy, pero yo creo que con artículos interesantes, con buena música. Y vamos a continuar cuando son las 9:20. Oye, cómo suena. Bueno, pues miren, muchas gracias, Normita Yolanda de Isadora, que considera que fue un programa sasasazo el de hoy. Y manda muchos saludos aquí a Chuchín. Pues muchas gracias a todos ustedes por su atención. Vamos a un fin de semana largo. Estaremos aquí el martes, si ustedes nos permiten acompañarles, a las 8:04. Disfrútenlo, pásenla bien. Y Andrés de Jesús Reyes y Lupita Páez y Carlos Romano, desde luego les decimos, ahí nos vemos. A don Toribio, carambola, carambola, pía, se le ha antojado de ir a dar un viaje a la luna, hacia la luna, en un moderno proyecto. Y todos creen que está loco porque se quiere morir, pero es dueño de su vida, él es el dueño de su vida, y así lo hubo decidir. Jugaba con una sola, ahora que estoy grandecito, yo juego a la carambola. Toribio, Toribio, carambola, la bola. Toribio, Toribio, carambola, la bola. A la lunita yo no voy, sino a la palomilla, porque llevará manteca y la lleva sin semilla. Todos los jueves Naturalmente Universitario,